Continuamos con el pianista de Pittsburgh, Errol Garner, dentro de su álbum Concert by the Sea, grabado el 19 de septiembre de 1955, en el que también incluyó un tema propio, Mambo Carmel. Vamos a escuchar ahora a Errol Garner tocando con Charlie Parker, poniendo el piano en este Cool Blues. Thank you. Vamos a ofrecer otra composición de Charlie Parker, en este caso interpretada por Jorge Pardo, dentro de su LP Las cigarras son quizás sordas, de 1991. Don Ali. Vamos a escuchar ahora a Jorge Pardo tocando un tema propio, contenido dentro de su long play El canto de los guerreros, en el que recibió un regalo del cielo. Thank you. σταυροδρομή, οι σύνδεσεις μεταξύ καλλιτεχνών και μουσικών στυλ, στο Radio Onda Latina και το Μέτα Δευτερό. Continúas en el cruce de caminos, escuchando a Jorge Pardo, dentro de este disco de 1983, en el que contó con la guitarra de Paco de Lucía, Al doblar la esquina. Thank you. Tras oírle colaborando con Jorge Pardo en este Al doblar la esquina, vamos con Paco de Lucía en solitario. Dentro de su trabajo Fuente y Caudal, editado en 1973, que se abría con esta clasiquérrima rumba, Entre dos aguas. Thank you. proseguimos con Paco de Lucía, ahora ejecutando en 1991 una composición de Joaquín Rodrigo, el adagio del concierto de Aranjuez. Thank you. Thank you. Vamos a escuchar ahora a Paco de Lucía, actuando junto a John McLaughlin en el Montreux Jazz Festival, donde sonó Sitia. Thank you. continúas en el cruce de caminos, en Onda Latina y en Metadéftero. Y te recordamos que si quieres pactar con nosotros, puedes hacerlo mediante nuestra página de Facebook o bien escribiendo al correo 666crucedecaminos@gmail.com. Y seguimos con Paco de Lucía y John McLaughlin dentro de esta actuación acontecida el 15 de julio de 1987, en la que también apareció David. Thank you. Después de oírle junto a Paco de Lucía, vamos con John McLaughlin en solitario, dentro de su disco Liberation Time del año 2001, en el que incluyó Singing Our Secrets. Thank you. Σταυροδρόμι, από τη Μαδρίτη στην Αθήνα. Από το Βαγγέλη στο Ραφαήλ. Continúas en el cruce de caminos, en Onda Latina, escuchando a John McLaughlin. Ahora, marcándose junto a Jimi Hendrix, en 1969, Driving South. Thank you. oírle junto a John McLaughlin en Driving South, vamos con Jimi Hendrix en solitario. En un concierto celebrado en The Sing Club en Nueva York en 1968, en el que tocó Woke Up This Morning and Found Myself Dead. Thank you. Tras escuchar a Jimi Hendrix, vamos con una canción que le dedicó el grupo Tritón dentro de una maqueta fechada allá por 1983. Un loco maravilloso. We'll be right back. Vamos a escuchar ahora a Tritón, dentro de su único LP, que llevaba el mismo nombre que la banda, y se publicó allá por 1985. En él aparecía Principio y Fin. Thank you. uno de los integrantes de Tritón en este disco era el batería Manolo Caño, a quien vamos a escuchar acto seguido, formando parte de Mazo, dentro de su único álbum homónimo, grabado en 1982, que se abría con la balada Cafre. Marchamos ya porque, por eso, deje ya de molestar a la gente de bien. No sin antes recordaros que si queréis ensanchecer vuestra culturización, no volveréis a encontrar en este cruce de caminos, si es que sintonizáis, como debéis, o como podáis, ondalatina.com.es, en directo cuando podemos y nos viene bien, o en nuestras simulaciones en diferido, los sábados de 2 a 4 de la tarde, o los domingos a la hora bruja. Y también en Metadéftero, los viernes de 1 a 3. Por hoy nos disolvemos pacíficamente con Mazo. ¡Vive la música! ¡Vive la música! Felicidad. Bienvenido seas tú también.